sentido social lo que escribe. Igual al periodista Luis Hernández. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo los compañeros que están organizando este evento, que son parte, que forman parte de la Jornada Nacional por la Presentación con Vida de los 43. De nuestra parte, compañeros, hay mucho, no nos alcanzaría esta tarde, esta noche, para sentarnos y hablar del tema de los 43. No es sencillo hablar del tema de Ayotzinapa. El tema de Ayotzinapa en todo momento se vive el dolor, la tristeza, la desesperación y la lucha permanente desde ya casi 2 años. Hemos estado junto con los padres de familia, con las madres de familia, con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que son el brazo derecho para los padres de los 43, de los desaparecidos. La Normal de Ayotzinapa, los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, es el amigo, son los amigos, son los hijos para nosotros, que caminan junto en cada una de las acciones que realizamos, tanto en el Estado, pero también a nivel nacional que hemos recorrido, y los estudiantes de la Normal van, caminan a nuestro lado y están atrás de nosotros, y gracias a ellos la lucha de los padres se mantiene hasta el día de hoy. Hemos luchado en contra de este sistema porque ha querido de mil maneras hacer que los estudiantes y los padres nos peleemos. Como usted lo sabe, que en el último periodo del segundo mandato del grupo de expertos se dio una campaña con todo hacia el grupo de expertos, hacia los estudiantes, hacia los padres de familia y hacia los abogados que han caminado, acompañado a la lucha de los 43. Pero ni aun así, el gobierno se topó con la valentía y la fuerza de los padres de familia, y que hemos entendido que la intención del gobierno ha sido precisamente romper esa relación de unidad entre como movimiento de Ayotzinapa. Pero no lo pudo, compañeros, y aquí estamos. Y les queremos decir con toda la claridad, con la firmeza, que los estudiantes y los padres de familia y los representantes legales Hoy estamos con más fuerza. Y les decimos desde aquí, compañeros, que los padres y los estudiantes y todo el equipo del movimiento tendremos que llegar hasta el final. Que este gobierno no nos va a derrocar, que este gobierno no va a salir con las suyas. Nosotros seguiremos exigiendo el cumplimiento de cada una de las líneas de recomendación. Sobre todo hoy, que está por llegar el mecanismo especial para caso Ayotzinapa, y que eso, compañeros, nos da la fortaleza. Y la ida del representante de la ONU en la normal el día 21 también viene a fortalecer el movimiento de los padres, porque creemos, como ojo internacional puesto sobre el gobierno, es una manera de presionar este gobierno de Peña Nieto, que tiene que dar una respuesta pronta y que nos tiene que decir la verdad sobre qué pasó con los estudiantes el día 26, 27 de septiembre. Pero también queremos justicia para los compañeros heridos y para los compañeros caídos. Por eso, compañeras y compañeros, el día de hoy los padres de familia estamos con esa convicción, con esa firmeza y con esa certeza de que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Y no importa que se vengan infinidades de descalificación, pero la lucha, usted ha señalado que la lucha de los padres es una lucha por la presentación con vida, una lucha digna que no solamente verá a través de campaña de los medios oficiales ha intentado romper la relación, sino que efectivamente lo que dice el compañero Luis Hernández el gobierno a través de sus enlaces que tienen en los estados, intentaron comprar la conciencia de los padres ofreciendo 2 millones, 3 millones, ofreciendo vehículos, casas, negocio de todo tipo, compañeros. Pero aquí estamos, y gracias a los compañeros padres familia también, que han denunciado estos hechos en las reuniones de los padres de familia. Y eso nos ha fortalecido, compañeros, que cada momento que hay algo que informar, todo mundo informa en estas reuniones de los padres. Por ello, compañeros, quisiera yo hacer la lectura de un documento que traemos. Es síntesis, es una idea general, es lo que nosotros vemos, para que todo mundo pues estemos enterados, ¿verdad?, sobre el estado actual de la investigación. A ver si puedo ver. Muchas gracias. Dice así, compañeros: estado actual del caso Ayotzinapa Guerrero a 17 de septiembre de 2016, a casi 2 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa Guerrero. El gobierno de México sigue sin ofrecer verdad y justicia a los padres de familia. La PGR ha realizado una investigación turbia que solo ofrece incertidumbre y aumenta el dolor de los familiares. Desde el 26 de septiembre de 2014 a la fecha, poco se ha avanzado en establecer al paradero de los estudiantes. La lucha incansable de los padres y madres de familia de los estudiantes desaparecidos, ejecutados y heridos, lo podemos resumir en 3 momentos. 1. Los primeros días de la desaparición de los normalistas, las investigaciones estuvieron en el estado de Guerrero. Las autoridades mostrar una total inacción en las horas posteriores e inmediatas de la desaparición. Por lo menos 4 días no hicieron absolutamente nada para buscar a los normalistas. 8 días después de la PGR retomó las investigaciones y seguidamente emitieron una conclusión. La institución de Procuración de Justicia dijo que los normalistas habían sido